historias que le pasaron, educado, más de 1000 niños en su casa, los recogía de la calle, así que no hemos conocido por ahí al Carlito, a Miriam, tantos niños que andan así por la calle, Don Bosco se los llevaba, los recogía, los alimentaba, lo ayudaba mucho la mamá y los iba educando. Les enseñaba muchísimo lo que significaba la gracia de Dios en el alma y el horror que había que tenerle al pecado. Siempre se los predicaba como la gran enfermedad del alma. El alma en pecado era un leproso, era realmente algo asqueroso a la vista de Dios. Por eso los niños se criaban en ese concepto, cualquier cosa menos ofender a Dios. Una noche en que Don Bosco les hablaba, antes de acostarlo, le decía las buenas noches, y era una prédica de 2 minutos, le dice a uno de los niños, confiésate que esta noche morirás. Se le dice en la oreja. Él solo lo escucha. El niño no hace caso a Don Bosco. Le da miedo porque sabía que había cometido pecados graves. Se cuesta dormir, se duerme, y realmente Dios esta noche lo llama. Don Bosco, entristecido cuando amanece, descubren el hecho, ruega mucho a Dios por él. Por esa cosa de Dios, el niño despierta, le pide a Don Bosco llorando que le dé rápido la absolución de sus pecados, porque la Santísima Virgen María Auxiliadora ha tenido piedad de él por los ruegos de Don Bosco. Don Bosco lo absuelve, se confiesa muy bien, lo absuelve, y el niño muere definitivamente. Siempre lo recordó y le enseñó el Padre Juan a todos los niños que pasaban por allí. Qué bien que hay que estar preparados antes de morir, porque qué peligro es lo que significa después de la muerte el fin. El niño le había hablado a Don Bosco que se horrorizó cuando vio su alma, no los castigos que venían por el pecado, su alma en el estado que estaba. Así nuestro Señor, antes de terminar su vida por el mundo e irse al cielo, demostró muchas veces que Él quería curar. Y hoy lo hemos escuchado en el Evangelio. Le curó la suegra a Pedro, tocándole de la mano. Dicen las malas lenguas que Pedro se enojó, pero parece que no fue tan así. Después lo perdonó al maestro. Le cura la suegra a Pedro. Y allí el Señor demuestra que tiene poder sobre la enfermedad. Tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y eso después lo dejó como signo. En la primera lectura decía el apóstol Santiago, cuando alguien tenga un enfermo en su casa, llame a los sacerdotes, a los presbíteros. Ellos vendrán, rezarán sobre el enfermo, lo ungirán con óleo y Dios le dará un salud del cuerpo y seguro la del alma. Hola del cuerpo y seguro la del alma. Esto nos enseña uno de los sacramentos más importantes en la vida del hombre y que no está tan considerado por nosotros. El llamado unción de los enfermos. Unción de los enfermos es el sacramento que viene hacia el que está sufriendo para darle la gracia en el alma y ayudarlo a sufrir tranquilo, y también para alcanzar de Dios la salud si es que Dios se la quiere dar. De lo contrario, aceptar la voluntad del Señor y prepararse para lo que Dios disponga. Esta unción de los enfermos es muy temida por nuestros católicos. La unción de los enfermos, como la lleva el sacerdote y entra este de negro, y casi siempre en el último minuto, es tenida como algo realmente triste y escabroso. Todo el mundo le escapa esto, y la familia le hace tal rodeo al enfermo y le evita tanto el sacerdote porque tiene mucho temor de meterle miedo al enfermo. Una vez nos contaba un sacerdote viejo que él se había tenido que meter por la ventana de una casa porque el enfermo pedía la venida del sacerdote, pero los hijos, por temor a que el papá se asustara, habían evitado que entrara el sacerdote. La pobre mujer, esposa de este hombre, lo convenció al sacerdote para que fuera por otro lado y tuvo que saltar la ventana para poder entrar y darle el consuelo de Dios, para que ese hombre pudiera pedir perdón por sus pecados. No hemos entendido bien lo que significa un sacramento. En él, en el sacramento, sea el perdón de los pecados, el sacerdote levantando la mano y absolviendo. Sea la Eucaristía, recibiendo a Cristo hostia, bien preparada nuestra alma. Sea el matrimonio, viniendo la pareja delante del altar y pidiéndole a Dios la ayuda, sea cualquiera de los siete, es el camino, el conducto de la gracia de Dios hacia nuestra alma. Realmente lo compara alguno con ese cordoncito umbilical con el cual se mantiene un bebé en el seno de la mamá. Allí está 9 meses alimentándose por ese cordoncito, recibiendo toda la vida de la madre, hasta podríamos agregar la vida afectiva, el amor de la mamá, hasta todo pasa por allí. Y después nace a través de un parto a la verdadera vida. Nosotros estamos de alguna forma así, estamos en esta época, lo que es nuestra vida mortal, preparándonos para la vida eterna. Y los sacramentos son ese cordoncito umbilical. Por allí nos viene la gracia, por allí nos viene Dios, no por otro lado. Decía el padre Ramiro que qué gran mentira era aquella de confesarse solo con Dios. ¿Cómo sabemos que hemos estado perdonados? ¿Cómo sabemos que llegamos al cielo por un camino que yo me inventé? ¿Cómo sé yo que la religión que yo digo, no confesándome, no comulgando, no recibiendo la unción, es el camino que Dios ha elegido? Resulta que para llegar al cielo no puedo yo, ni siquiera dando saltos, llegar a él. Pero sí puede Dios extender una escalera. Esa escalera que viene del cielo hacia la tierra son los sacramentos. Cristo inventó la religión, no yo. Cristo dispuso de que un sacerdote levantara la mano y absolviera los pecados. Cristo dispuso que el matrimonio se hiciera delante del altar. Cristo quiso que sus sacerdotes llevaran la unción de los enfermos. ¿Qué es entonces la unción? Es en primer lugar el deseo que entre en el alma de un enfermo, alguien que está realmente grave en un momento dado, que entre la gracia de Dios. Queremos que éste esté compartiendo con Dios sus dolores. El hermano Pablo Rafael, que fue mi formador, del padre Rafael también, nos contaba un hermano marista que él había conocido, un religioso. Entró a los 9 años con él al convento. Se recibieron, fueron novicios, llegaron, y muy poquito tiempo después, tendrían 22, 24 años, los mandan a desempeñar su misión. Ya había terminado la época de formación. Llega a un colegio, le da un virus en especial, no saben cuál es, y queda paralítico por una enfermedad. Quedó paralítico y ni siquiera podía mover la cintura. Estuvo 40 años en cama hasta el momento de morir. 40 años en cama, cuidado por los demás hermanos, y no podía hacer realmente nada salvo leer. Se acostumbró a armar rosarios, entonces era el encargado en el convento de hacer los rosarios para los hermanos o para vender. Y esa era su actividad. El hermano Pablo lo conoció cuando él era jovencito. Iba a charlar con este hermano que ya era viejo, ya llevaba 30 años en cama, y cada vez que entraba le decía, ¿cómo le va, hermano? Y el hermano en cama le contestaba, como Dios quiere. Como Dios quiere, sin quejarse. Y había comprendido el misterio del dolor, el misterio de la enfermedad, lo que significa el sufrimiento junto a Cristo, cumplir la voluntad de Dios. Qué hecho misterioso el que Dios le pide a algunos la salud. Y el Papa le decía a los enfermos, ¿se acuerdan aquella vez que le metieron el balazo al Papa Juan Pablo II? Que lo internaron en la clínica Gemelli. Se levantaba cuando ya pudo moverse un poco y se iba habitación por habitación a conversar con los enfermos. ¿Y qué decía? Golpeaba la puerta, entraba y le decía, hermano, no vengo a darte nada, vengo a pedirte. Los enfermos abrían los ojos viéndolo al sumo pontífice en bata, pijama y bata, diciéndole que les venía a pedir, y le preguntaban, ¿qué le puedo dar yo si estoy aquí en cama y enfermo? Y el Papa le decía, quiero tu sufrimiento, quiero todo lo que sufres para que Cristo pueda derramar esa gracia, porque realmente el que sufre se une a la cruz de Cristo y se derrama esa gracia sobre otros que tienen quizá la integridad física y la usan mal, sobre otros que no sufren nada y están muy lejos de Dios. Todos sus sufrimientos los quiero para mí, quiero derramarlos sobre la iglesia misionera. El Papa predica mucho sobre esto, la necesidad de convencerse que el sufrimiento no es una maldición, sino que realmente es el compartir la cruz con Cristo. ¿Qué busca la unción de los enfermos? Entrarle tan profundamente en el alma del que padece que pueda comprender este misterio. Yo sufro con Cristo, estoy en la cruz clavado con el Señor, No puedo moverme, no puedo hacer lo que quisiera. Estoy como Cristo atado de manos y de pies en la cruz. Estoy como el Señor padeciendo por el bien de otros, si realmente estoy en gracia y lo sé ofrecer. Viene la unción de los enfermos místicamente al alma para enseñar primero esto, y también en segundo lugar para algo muy importante, lo que dice el apóstol Santiago. Si este tiene fe, puede conseguir la salud del cuerpo. No nos olvidemos de esto. Dios da la salud, Dios da la gracia, Él puede mejorar al enfermo. Y todos conocemos, y yo tengo 3 años nada más de vida sacerdote, y lo he visto, cómo realmente gente muy enferma, pero que recibe con fe el sacramento de la unción, ha logrado alcanzar la salud y restablecerse. Cómo con llanto de sus familiares, con oración y también con la fe personal, alcanzaron la salud del cuerpo, porque se la arrancaron a Dios a través de la oración y de la petición. Siempre pidiendo con esa humildad, Señor, si es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que alcance la salud del cuerpo. La unción de los enfermos viene fundamentalmente para la salud del alma, pero también alcanza la salud del cuerpo. ¿Qué pasa en tercer lugar? El que recibe la unción de los enfermos se prepara para la vida eterna. Se prepara muy bien para la vida eterna, como el que se confiesa. Todo cristiano que entra al sacramento de la penitencia, se arrodilla ante el sacerdote y le pide perdón por los pecados, está preparándose para presentarse al juicio de Dios. Está diciéndole al Señor, soy miserable, pero me arrepiento y quiero cambiar. He cometido este pecado muchas veces, pero no quiero volverlo a cometer. Padre, deme la absolución. Pídale a Dios que me perdone. Y realmente se prepara para la vida eterna. El que recibe la unción de los enfermos hace exactamente igual, pero sobre todo lo prepara internamente para encontrarse en el juicio de Cristo. Le hace ver que todo lo que sufre puede derramarlo sobre él y puede alcanzar el perdón de los pecados. Que me valga este dolor para que el Señor me haga arrepentir perfectamente. Que me valga esta cruz para que Cristo me alcance el perdón de mis pecados. Me quedó muy grabado una parte que predicó ayer el padre Ramiro, lo de Santa Teresa. Cuando muere ese obispo, santo varón, dice Santa Teresa, pero me apresuré a rezar, no sea que se condene. Me quedó muy impresionado eso, porque esa mujer era doctora de la iglesia, es doctora de la iglesia, enseña con autoridad y hasta los papas estudian de los libros de Santa Teresa. Y si esta mujer, ante la muerte de un obispo santo, no de un obispo común, de un obispo santo varón, se apresuró a rezar, ¿cómo estará nuestra alma en la presencia de Dios? Si pudiéramos cerrar los ojos y ver nuestra alma y verla realmente como está ahora, a pesar de haber recibido la comunión infinitas veces, a pesar de haberme arrepentido de los pecados tantas veces, a pesar de haber rezado el rosario y de haber hecho obras buenas, si yo pudiera ver mi alma en la presencia de Dios, ¿cómo estará? ¿Cómo estará preparada? ¿Cómo estaré realmente con méritos o no? Una vez hablando con el padre Basilio en un almuerzo, le decían que todavía le faltaba muchos años para presentarse ante Dios. Y el padre Basilio contestó, me faltan muchas valijas de méritos para presentarme ante Dios. Era lo único que le preocupaba, y realmente ese es un buen concepto cristiano. Como queriendo decir, no me preocupa cuánto más viva, sino qué me lleve al cielo. Indudablemente lo material no lo vamos a llevar. Vamos a llevar los méritos de nuestra vida. ¿Cómo está mi alma en la presencia de Dios? Aquí nace la caridad familiar. ¿Puede una familia dejar hasta el último momento evitar la llegada del sacerdote, aunque el que esté enfermo sea un santo varón? ¿Puede una familia cristiana considerar que es un grave daño, un dolor innecesario, un miedo que no tiene sentido, traerle al sacerdote para prepararlo? Más vale rezar cuando ya esté en estado de coma. Más vale que ni lo vea. Más vale recemos un responso cuando esté muerto, si ha sido bueno, si no lo hizo mal a nadie, si toda la vida fue un buen padre, si siempre se preocupó por sus hijos, si fue a misa todos los domingos. ¿Puede una familia pensar así? ¿Puede ser nuestro corazón tan humano, tan naturalista, tan bajo, que no veamos que el alma está en la presencia de Dios y que solamente la ve Dios nuestro Señor? El gran acto de caridad, el amor familiar por excelencia, es estar preocupado por el enfermo, el viejito, que ya se va acercando al final de su vida. Es decir, que le llegue el sacerdote y aunque le cause un poquito de miedo, aunque le pueda traer un poco de inquietud, aunque le pregunte después a los familiares, che, ¿por qué me trajeron el cura? ¿Se acaba mi vida? Aunque tenga este momento así, ¿no es preferible haberlo preparado, haberle dado la gracia de Dios, haberlo presentado cara a cara con el misterio de la muerte, con el misterio de la presencia de Dios, con la realidad del juicio, antes de que sea tarde? Si Santa Teresa corrió a rezar por un obispo santo, ¿qué debo hacer yo por los enfermos de mi hogar? ¿Qué debo hacer yo por todos aquellos que van llegando al final de su vida y que indefectiblemente moriremos? Dentro de 20 años o dentro de un día, indefectiblemente vamos a morir y vamos a ir al juicio de Dios. Allí termina el mundo para nosotros. ¿Qué debe hacer entonces una familia querida de los ancianos, una familia amante de los enfermos? ¿Qué debe hacer? Buscar el bien total, buscar el bien espiritual y no el bien carnal. Qué pocos que entendemos la fe de Cristo si no comprendemos que todos los bienes son pasajeros, hasta el bien afectivo, hasta el nerviosismo, hasta el miedo. Es una cosa que pasa y lo importante es el alma en la presencia de Dios. Que entre en la reflexión profunda a nuestro corazón, que comprendamos que los sacramentos son necesarios y que la unción de los enfermos es sumamente necesaria para nuestros enfermos, muy necesaria para los viejitos que van terminando la vida y van a ir en la presencia de Dios, muy necesaria para todos los abuelos que realmente hicieron una vida buena y ahora hay que coronarla. Hijo, es más importante el final de tu vida que toda la vida entera, le decía un sacerdote a un discípulo. Es más importante cómo corones la obra que toda la obra empezada. Es muy importante que reflexionemos entonces que la ancianidad es el gran momento de prepararse a la presencia de Dios. ¿Quiénes debemos reflexionar esto? En primer lugar, los jóvenes. Los jóvenes que sin darnos cuenta buscamos un bien sensible y afectivo para nuestros abuelos y evitamos cualquier cosa que le pudiera hacer daño y hasta evitamos el sacerdote porque tenemos miedo que le dé un dolor, que le dé una preocupación. Nosotros tenemos que buscar el bien espiritual de todos los que nos rodean. Es un acto de caridad, buscar la unción de los enfermos. Para aquellos que se acercan al final de la vida, es buscar el bien mayor, es querer que se encuentren con Cristo limpios de alma, totalmente llenos de méritos, y en la presencia de Dios alcancen aquella bendición de Cristo en el Evangelio de San Juan. Benditos de mi Padre, porque están preparados, están con la túnica blanca, están con la gracia de Dios en el corazón. Que la Santísima Virgen nos ayude a meditar mucho sobre los sacramentos, en especial sobre este, la unción de los enfermos, tan despreciados, tan olvidados. Indiferencia tenemos para este sacramento, que es la última áncora de salvación que lanza Cristo a los que van terminando la vida. Es la gracia de la perseverancia final, gracia que no la puede ganar nadie, aunque tenga una vida santa. Que la Virgen María nos haga dar cuenta de que el último minuto de nuestra vida es tan importante que lo debemos preparar. Lo debemos hacer con ese sacramento grande de Cristo que la unción, que nos ayude mucho la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.